¿Cómo vas? Ay, voy bien. Este año no me muero. Okay. Bueno, del ojo no sé qué sea para eso, pero okay. ¿Y por allá cómo van las cosas? Pues ahorita de salud, pues no ando muy bien, pero pues digamos que era bien. ¿Qué tienes ahora? No, de lo mismo, de la tiroides. Ah. Hay días en el que estoy bien, hay días en el que no. ¿Y qué malestares tienes? Pues hay veces en el que hay insomnio. Otros días ya duermo bien, pero viene de estreñimiento, dolores de cuerpo. Ahorita, por ejemplo, las articulaciones me están partiendo el queso. Oye, el diclofenaco no te... No puedo tomar. Ah, caray. Sí, no. Nada más ejercicios de estiramiento para relajar, pero sin hacer mucho esfuerzo porque si no se inflama. Entonces ya cuando se quita ya puedo hacer lo que quiera, pero después te digo, vienen otras cositas. Dicen que es muy más común que suceda en mujeres lo de la tiroides. O sea, a lo mejor eres tú, ¿no? ¿Qué es? Mujer. Quién sabe, es lo que estaba pensando apenas. No, es que ves que hubo en el. Bueno, apenas estuvimos viendo un video hace como una semana, 2 semanas. Mi hermano encontró un video donde hablan de la leche contaminada de Irlanda. Sí, no. Eso fue hace años, ¿no? Pues fue exactamente en el año en el que yo era bebé. Ah, caray. Entonces, más o menos el video que encontramos fue de que ves que hubo el accidente allá en lo que era la ex Unión Soviética, en, ¿cómo se llama? Chernobyl, no. ¿Cómo se llama? Sí, Sí. sí. Pero los aires llevaron la contaminación hacia Irlanda, y de Irlanda se contaminaron los pastos, y los pastos contaminaron las vacas, y las vacas la leche, y la leche llegó a México. Y en ese Sí. entonces, todavía estaba Gustavo Díaz Ordaz. No, no es cierto. Estaba de la Salinas. Madrid, ¿no? De la Madrid. Porque Fue poquito antes. el que hizo la tranza fue Salinas de Gortari, No, ¿no? pero él entró en diciembre y esto fue en julio de ese mismo año, del 86, Por eso, pero la 88. leche la compraron ya con Salinas. Bueno, esos son los registros, pero los registros no oficiales es de que los estuvieron comprando durante 2 años. Desde el 86 hasta que hubo registros en el 88. Porque el secretario de Salud y el de Economía de la Madrid hicieron caso omiso. Pues de esa leche yo consumí. Entonces no sé si eso sea factor o no, pero pues entre que son peras o manzanas. Es Puede ser normal que en las sí. mujeres más que en los hombres, o casi en los hombres es prácticamente nulo, pero me tocó a mí. Pero Que se bueno. murió en Osborne. Ya tan apenas estaba escuchando de él, que dieron un concierto, ¿no? Hace poco. Ajá, hace una semana, creo. Y que muchos jóvenes estaban diciendo que no, que para qué. Pero pues los que saben la historia del rock, sí, ¿no? ¿Sí? Pues tendrían que haber escuchado antes o haberle escuchado antes de criticarlo a él y a todos los que estuvieron en ese concierto, porque fueron pues, prácticamente todos los históricos de los 70s. Black Sabbath. Pues hasta la Cámara de Diputados sacó una esquela. Ahí te la voy a mandar ahorita. A ver si la encuentro. El Gonzalo me mandó, ya se apareció. Es un milagro. Me mandó la muerte de de Osborne. Estuvo haciendo una serie por mucho tiempo en MTV, si no mal recuerdo. Un reality show, ¿no? Ajá. Antes de que existiera todo esto de las redes, él ya lo había hecho desde antes. Sí. Y dice. Como presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados, expreso mi más sentido pésame por el fallecimiento de Ozzy Osbourne, vocalista de Black Sabbath. y pionero de heavy metal. Su legado musical perdura como testimonio de una trayectoria influyente y trascendental. Su legado será inmortal. Cámara de Diputados, diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva, Palacio Legislativo de San Lázaro, 22 de julio del 2025. Hoy, entonces. Hoy, hace rato. A las 3:52 de la tarde, puesto. ¿Sí? Pues que descanse en paz o... ¿En dónde estará? ¿Sí? Si es que existe un cielo y un infierno. Mira, como heavy metal, que no descanse nunca. Exacto. Pues mira, qué noticia. 22 de julio. Y es que sí, bueno, muchos músicos de aquel entonces, de los años 60, 70, hicieron historia. ¿Cuánta represión tuvieron que aguantar, ¿no? ¿Y cuántos sobrevivieron a ella, ¿no? Después de el LSD, de otro tipo de sustancias, de... Creo que todavía les tocó antes de que fuera digamos... mortal el SIDA, les tocó todavía esa parte de la historia donde no había algunos miedos, ¿no? Y se rompían tabúes. En los 60, sí, en esa época fue la píldora, la minifalda, la mota. Fue una época de antes del SIDA. Ajá, exacto. Entonces sí, fue una generación interesante. Destrampada. Que hoy sería imposible de pensar que exista, que existe, pero no, digamos, con esta trascendencia que sí lo hubo en los 60 y 70. Ahorita sí lo hay, pero digamos que con demasiado tabú, o es lo que yo he estado observando. O sea, sí sale a la luz, pero las mismas redes sociales ha causado que en lugar de que haya una apertura, como que vamos en efecto contrario. Hay una... profesora de bachillerato, que les da biología, y entre sus actividades está, un día tienen que llevar su propia orina para analizarla. Órale. Entonces duro, dice, puro reventado, parece que no, pero pues, todo sale ahí. Sí, en cuanto a... Bueno, no todas, pero sí, las más comunes sí sale en la orina. Si consumió o no consumió una persona ciertas sustancias. Refrescos. La azúcares, cantidad de sales, bueno, sodio. Grasas. Pero... Sí, todo eso. Sí, infecciones. No. Muchas cosas salen en una prueba de orina. Entonces eso hace... Yo creo que está bien, ¿no? Sí. Como además, para practicar y aparte ver cómo están, pues se ahorran. Se autoanalicen. No, es que ya los estudios han aumentado muy, muy rápido en costos, entonces se ahorran una lanita también. Y además, no, lo que con mi ojo, te digo, 10 minutos, me tardé una hora en lo que me preparaban. Y salía yo del hospital. Una hora. Pero la operación, 10 minutos. Y después, pongas esas gotas y ya. Alimentación, lo que usted quiera. Nomás una alimentación que no lo haga pujar después. Ah, sí. Porque no tiene que hacer este esfuerzo. Y ya. Imagínate, lo que antes era una cirugía de alto riesgo. No, bueno, no, de mediano riesgo, hace unos 20, 30 años. Ahora es un proceso ambulatorio, le dicen. Fíjate que alguien me comentó, nomás que no recuerdo, que creo que mi esposa, que ya se hacían operaciones de las cataratas desde la antigüedad. No sé si me sorprende porque. Pues la decisión es muy delicada. Sí. No había bisturís. Ahora te lo hacen con láser, creo. Bueno, lo que yo he visto en videos en YouTube, que hay en YouTube algunos, que son como, es que no sé si llamarle agujas, pero que son como perforadas, pero son muy finitas, muy muy finitas, y nada más son, sí, dos orificios, uno donde entra un líquido y otro donde digamos absorbe o inyecta aire, dependiendo, pero yo creo que es más absorción que inyección. Y entonces, mientras el líquido va rompiendo en las paredes la catarata, el otro se dedica de ir haciendo una especie como de succión para ir quitándola. Y pues sí, es muy rápido. O sea, antes se tenía que abrir todo, o sea, cortar y quitar toda la parte más expuesta del ojo, quitar la catarata, y después ponían un como una especie de lente para protegerlo. Y ¿cómo dicen? Satura, no, bueno, cosían, pero literal así, quedaba cosido, y era más peligroso eso, porque podían tocar la córnea, y eso era muy delicado. Ahorita ya no es invasivo como antes. Pues así es, te digo, y me mandaron unas gotas, para el que no hubiera infección. Y para otra, esas es unas otras, inflamación y dolor, pero no me ha dolido, Que hay algo chistoso, el ojo no percibe o no tiene terminaciones que le hagan sentir dolor al ojo en sí. O sea, por eso es que ese tipo de operaciones normalmente no sientes nada. Sin embargo, la parte muscular, o sea, lo que está atrás del ojo, eso sí tiene terminaciones nerviosas del dolor. Y entonces es para eso que te mandan ello, porque el ojo, al no sentir dolor, pues no sabe si hay una inflamación o no, hasta que llega a topar con los nervios y músculos más internos. Y entonces es por eso que siempre debe llevar, como casi todo, ¿no?, un tratamiento de desinflamación y de infección. Contra la inflamación y contra la infección. Pero pues así fue. Y mañana me hacen una revisión del otro ojo. Y déjame ver. El 5 de agosto me lo operan. Ah, ok. O sea, ahorita vas a estar en evaluación estos días del primero. Ahorita ya estoy. Sí, digamos, ya me revisaron. Pues, ¿no? Dijeron, mire, no tienen inflamación. De todos modos están las gotas, por si las dudas. Y sí, lo que me estoy poniendo es el antibiótico. Sí, porque no quiero que se me infecte. No, eso es de ley. Hasta que te diga el médico, o la fecha que te dio el médico de término del tratamiento, tómatelo. ¿Qué? Y después viene el otro. Y fíjate que es un notabilísimo cambio, Cuando estaba mal de los dos, decía yo que el izquierdo veía bien y en el derecho no. Por eso elegí el derecho primero. Veo con una claridad y los colores con una viveza que ya ni me acordaba que existían tal intensidad de los colores. Y ahora quiero ver con el izquierdo y no veo la gran diferencia. En serio, No, o sea, es que ¿cómo, qué sería? ¿Como una especie de callosidad? Pues el cristalino se ensucia, es lo que me explicaron. Se va haciendo opaco. Y te lo quitan. Es una placa. Y luego te ponen otra. Por eso es que en eso de las agujas debe haber algo más, porque... Sí, ahorita que lo mencionas y que me estoy acordando, sí, meten... Todavía siguen poniendo una especie como de lente, pero... Ándale. Es tan delgadito que cabe y lo acomodan. Exacto. Sí, así es. Sí, es cierto. No, había omitido esa parte de mi cerebro. Bueno, de mi memoria. Y así para... ¿Qué edad tenía los Borne? 76 años. Yo creo que más, ¿no? A ver, voy a ver. Ahorita aquí ya le estoy consultando. ¡76 años! Órale. Yo tengo 74, pues me faltan dos. No, pero yo me acuerdo haberlo visto en su reality show. Que insisto, ¿eh? Fue pionero. Aunque algunos youtubers digan, no, nosotros fuimos los primeros en hacer este programa. No, esto ya existía desde hace ya un rato. Pues ya sí se veía desgastadón hace 15 años, 10 años, que fue lo último que logré ver de este cuate, pero pues fue de buena edad, ¿no? O sea, se fue muy joven. Que bueno, pues no sé cuál sea la expectativa de vida. Es que depende del país también. En México está, creo que anda por ahí de los 84, 83, más o menos el promedio. A ver, vamos a ver. Dice, esperanza de vida al nacer en México. Ah, 75 al nacer. ¿Al nacer? No, 46. No es cierto, en 1950. Ah, ya, yo dije, no, está demasiado bajo. Y en 2023, 75.3. O sea, ahí voy. Pero hay muchas excepciones. Ah, no, claro. Hay algunos, ¿sí?, que han llegado. Por ejemplo, que estuvo un actor que apenas se fue a los 99, creo. Creo que el Tarso, ¿no? 98 años se fue. Y hay quien se muere al mes. Pues sí. Sí. A los dos días se les olvida respirar para los bebés y ya fueron. Sí, porque yo cuando me enteré de eso, sobre todo en la carrera que estudié, cuando vimos desarrollo en edades tempranas, en la primera etapa, el respirar es aprendido, no es efecto reflejo. O sea, si no se aprende a respirar, uno se puede morir. Entonces es un entrenamiento que se tiene que dar desde el nacimiento, o sea, no es así automático. Yo me quedé así de, ahora entiendo por qué muchas mamás tienen un poquito de terror de a los primeros días de estar todo el tiempo al pendiente de si el bebé está respirando. Y fíjate, algo que me llama la atención de la expectativa de vida, uh-huh, es que de 50, 60, 70, 2000 va creciendo, ¿no? Uh-huh. En 2010, 74.3. Pero en 2020 baja. Bueno. A 68.9. Pero sí sabemos por qué, bueno. Por la COVID. Pandemia, pues sí. Pero la pandemia, ¿en qué año fue? Comenzó a finales del 2019 y a México llegó en marzo del 2020. Sí, entonces sí. Entonces ahí la expectativa, porque todo es estadístico, ¿no? La expectativa bajó, pero muchísimo. Pues no tanto, ¿eh? Pues, por ejemplo, en Europa, apenas, no sé de cuándo fue el informe, la verdad, pero o sea, vi apenas un video de un noticiario español, creo que sí fue de TV Española, hasta que me acuerdo, porque apenas me suscribí a su canal hace como 3 meses. Y mencionaban que este 2024 y el primer trimestre del 25 hubo más decesos que nacimientos, a excepción de Irlanda y algunos países de Europa del Norte. Pero bien fuera todos los demás, hubo más decesos que nacimientos. Ese dato ya lo había visto, creo que para Estados Unidos o para... o para Europa, sí, me llamó la atención que por primera vez había habido más decesos que nacimientos. No me acuerdo si especificaban si era por edad o no, pero o sea, aquí el punto es de que hay muy pocos nacimientos, tanto que para la cantidad de decesos, sea por edad, enfermedad o por accidente o lo que sea, son mayores que los que nacen, ¿no? Entonces sí, comienza a ser preocupante para Europa, ¿no? Como lo fue un rato para Japón, aunque ahorita se andan recuperando, ¿no? Pues, además ya somos un chorro, tú. En América Latina sí, pero en Europa no. Y sobre todo en países como que muy con filosofía occidental. Digo, quitando un poco Latinoamérica, porque aquí estamos como que entre sí y entre no. Hay una lucha todavía. Y África, como que ahí sí hay suficientes nacimientos versus decesos. Pero lo que es Asia, específicamente Corea, Japón, ¿no? Que se han occidentalizado. Estados Unidos y toda Europa, ahí sí es todo lo contrario. No, fíjate que ya ahorita me estoy acordando que creo que era en Uruguay. Ah, bueno, es que es el país, bueno, según algunas lenguas populares, más europeo de América Latina, junto con Chile, quizás. Sí, creo que fue en Uruguay, en ¿cómo se llama? En Uruguay, donde hubo por primera vez más muertes que nacimientos. Uh-huh, sí. Ahí vamos, ahí vamos. Creo que lo dijo Mujica, ¿no? En una de sus conferencias hace algún tiempo. ¿Qué, eso? Sí, resaltó el dato de que iba a haber una especie de crisis de pensamiento joven. En una conferencia algo así mencionó. Y que esta última generación, donde hay una cantidad de jóvenes todavía importante, deberían de tener un cambio de conciencia sobre lo que es los privilegios. Y, o sea, no hablaba de cosas de izquierda, pero sí de que los jóvenes vieran el mundo de manera distinta a lo que, pues, la influencia de Estados Unidos, ¿no? Y Europa siempre nos han heredado. Oye, hace días mandé un video que lo llamé Las aventuras de ayer. ¿Lo viste? Sí. Pues es la enorme diferencia en cómo jugaba. Yo así jugaba. Casi, y todavía andaba descalzo. Me tocó una temporada en la que a mí me gustaba andar descalzo en la calle. Mi papá se enojaba, pero... Y fíjate que las tiras cómicas, esas que aparecían en los diarios todos los días, uh-huh, hay escenas en las que los niños andan cargando sus zapatos al hombro porque... pues les gusta andar descalzo. Así era antes, fíjate. Incluso, bueno, yo me acuerdo que algunas mamás, sobre todo en los de los 80 para acá, decían, no andes descalzo que te va a hacer daño. Y ese es un gran mito. Sí. No te va a hacer daño porque andes descalzo. Muchos decían, te va a dar gripa. No, en realidad no te da gripa. Al contrario, hasta ayuda a que se estabilice la temperatura del cuerpo el que andes descalzo. En el piso, en el pasto, en la tierra, en donde sea. Y aparte, esas callosidades que se llegan a hacer con el raspar del suelo, es mucho más sano que el que se tiene al material sintético que ahora tenemos con los zapatos o las sandalias o lo que sea. Hasta el mismo calcetín, que ni siquiera ya es algodón, ya es derivados del petróleo, ¿no? Que pueden... esos plásticos generan partículas cancerígenas que pueden contaminar al cuerpo y en la base de las plantas de los pies, igual que el de las manos, hay una gran cantidad de vasos sanguíneos que pueden llevar eso a cualquier parte del cuerpo. Entonces, el pisar descalzo es sano. No sé por qué muchos dicen que no. Fíjate que cuando era, creo que adolescente ya, y me daba gripe, me hacían caminar descalzo en el pasto, uh-huh, en la madrugada, con el rocío, uh-huh, de la mañana. Y sí, a lo mejor no se me quitaba la gripe, pero me fortalecía. Sí. Y ahora veo, bueno, los animales comen pasto, los gatos, los perros, para aliviar sus malestares. Sí, sí, es cierto. Pues algo grandioso debe tener el pasto. Pero como se da en cualquier lado, no le hacen promoción. También yo creo que es también una especie de estatus, ¿no? Porque ahorita que mencionabas, yo me acuerdo haber visto películas de Estados Unidos de los años, bueno, digamos actuales, pero que hacían referencia a los años 30, 40, donde muchos, sobre todo afroamericanos, traían colgados sus zapatos mientras caminaban. Ándale. Así descalzos, ¿no? Y tenía que ver mucho con el de, pues tenían que cuidarlos, ¿no? Porque solamente se utilizaban para eventos especiales, ¿no? Y en ese momento quizás el cristianismo estaba fuerte en Estados Unidos, como quizás ahora. Entonces era como para ir a misa o a la reunión religiosa y quizás a ir a eventos importantes sociales, ¿no? Pero si no, trataban de andar así, descalzos. Esa imagen yo la veía, pero con los niños. Uh-huh. Exactamente. Se colgaban al cuello los zapatos, ahí andaban. Uh-huh. Y claro, los zapatos, yo recuerdo también otra cosa, nos gustaba presumir zapatos nuevos. Uh-huh. Y nos daba mucha alegría estrenar zapatos. Pero eran insufribles, ¿no? Eran muy duros, y sobre todo en la parte de atrás, sacaban ámpulas. Uh-huh. Y ahora nada mejor que los zapatos viejitos. Sí, la verdad. Sí, sí, sí. La ropa viejita. Y por eso es que a mí les caigo bien a muchas, porque dicen, no, lo viejito es mejor. No, eso me lo voy a apuntar yo para ya, sí, muy pronto. Pero no, lo que mencionas es que sí, esto de los zapatos, porque no siempre fueron de piel, no siempre fueron de ahorita sintéticos, ¿no? Hubo momentos en el que fueron de otros materiales, algunos, sobre todo en el norte de Europa, si no mal recuerdo, quizás Alemania o esas partes, ¿no? Hacia arriba, los hacían de madera. Bueno, todavía existen zapatos, creo que suecos, ¿no? Sí, suecos, exacto, es por ahí, exacto. Se me está son yendo de madera. Uh-huh. Son de madera. Entonces, ¿sí? Unos dicen que son cómodos, otros dicen que no tanto. Entonces, bueno, quienes sabrán son los que lo utilizaron, pero lo siguen vendiendo todavía actualmente. Pero yo creo que sí los han de utilizar un ratito, pero imagínate trayéndolos todo el tiempo. Es como las mujeres ahora con los zapatos de tacón alto, ¿no? O sea, yo no sé cómo le hacen para aguantarlos todo el día. Sí, de veras, es un autosacrificio ese. Entonces, no sé, ahorita que mencionábamos los zapatos en la historia, ¿qué tanto han sido parte de esa misma historia y qué han de haber representado, ¿no? No, y además había zapatos de clase. Uh-huh. O sea, los pobres, si tenían zapatos, eran de una clase distinta a los niños de otra clase social. Uh-huh. Pues como parte del prole, te gustaba estrenar zapatos, y que además, ¿cuál era el gusto de los otros niños? Pisártelos para que estrenarlos, ¿no? No, y bueno, a mí me tocó yo no entendí el concepto en la primaria, ahorita que mencionas eso. Me compraron unos zapatos o tenis, no me acuerdo qué fue. Pero se supone que debe de ser pues una acción ¿cómo le podemos llamar? Sin planearse, en el que los demás llegan y te dicen, espérate, te pisan el zapato o el tenis para en símbolo de que estás estrenando, ¿no? Pero esa vez se me ocurrió decirle, hagan fila. Y nada más porque dije eso de hagan fila, todos como que se me quedaron viendo y me dijeron, presumido. Y entonces ya no funcionó. Tiene que ser así espontáneo. Ah, esa es la palabra. Llegar y que te pisen. Para, como símbolo de que reconocen que estabas estrenando zapatos. Así es. Yo no había entendido el concepto. Hasta ese momento fue así de, ok. Y supe que no era, no, que era así presumir y no presumir. O sea, lo que enseñan los zapatos. Era la manera en que los demás te daban a entender que ya se habían dado cuenta que estabas estrenando zapatos. Exacto. Pero era, o sea, aquí la cuestión es que creo que por lo menos en esos años lo ideal era que no presumieras y que los demás se dieran cuenta. Sí, o sea, tú te los ponías y es más, hasta recuerdo que yo los cuidaba para que no me los pisaran, pero siempre había uno que Sí, y no más sé. te aprendes también rápido a que pues ya te los van a pisar, pues ya no puedes hacer nada para evitar que los estrenaran. Pero es un ritual de esos que ya en la actualidad no Ya veo. no, ya no existe. No, ya no. Y te digo, ese aprendizaje de presunción o no, ahorita con estas cosas clasistas que hemos visto en redes de que una peruana, que una argentina, que, o sea, de todo lo que hemos visto, ¿no? O no sé si se te ha tocado encontrar esos videos. Creo que hasta la mañanera salió el tema hace unos días. Pues es muy importante esos detalles, ¿no? De saberse en qué estatus uno está y que el otro se dé cuenta, pero que sea un ritual en el que nos veamos de iguales y no de sentirse más que el otro, ¿no? Te digo, porque yo lo aprendí a la mala, o sea, cuando yo vi la reacción en el momento en el que yo me quise adelantar y decirles, hagan una fila, o sea, pasé de lo que era el ritual a lo que era la presunción, y en ese momento sentí el rechazo. Y ahí sabías hasta dónde llegaba el límite. Yo creo que ahorita ya muchos ya no conocen ese límite de qué es tener o no tener, saberse igual al otro, diferente al otro, pero de manera sana. Ahorita ya es algo que hasta socialmente está ya pues alimentando, ¿no? Estas cuestiones de la gentrificación, del rechazo hacia el extranjero. O sea, de todo ello que ahorita criticábamos, por ejemplo, de Trump hace algunos meses, ahora estamos siendo parte de esa, pues muchos le llamarían doble moral, pero es porque ahorita nos está perjudicando ya, ¿no? Entonces, no sé, esos rituales, algunos deberíamos de rescatarlos para aprender cosas, digamos que nos hagan socialmente más sanos, ¿no? En cuanto a Fíjate, convivencia. fíjate otra cosa que ahorita me estoy acordando, porque incluso hay poemas de que se habla de que la gente se endomingó. Sí, wow, ¿cómo es Los eso? domingos era para ponerse las mejores prendas que tenías. O sea, el domingo estrenabas, usabas la ropa más linda que tuvieras. Y recuerdo que también era un rito salir a pasear al Zócalo para lucir tus prendas. Hoy, estrenar ya no es un acontecimiento. Ya es cosa de todos los días. Ya, Sí. ¿quién se percata? ¿A quién le interesa si estás estrenando camisa o no, zapatos? A nadie. Sí, ya no se puede volver a esos ayeres porque ya se perdió la sustancia. Será, no sé, a ver, un poquito yéndonos en cuestión, por ejemplo, rescatando, aunque no me gusta la pirámide que él propone, yo creo que tendría que ser invertida, pero el concepto sí creo que es importante, el de la necesidad. Pienso que esta percepción de darse cuenta de esos pequeños detalles y con ello tener una sana convivencia tiene que ver mucho con este transitar del cambio del significado de la necesidad. Porque yo, ahorita que hacíamos este como recordatorio sobre los zapatos, se da más significado a estos objetos y cualquier otro, cuando hay una necesidad a cuando no lo hay. No sé, yo me acuerdo, por ejemplo, mi primer celular, ¿Qué? que me costó un montón conseguir la lana y todavía me completaron, creo que como 300 o $200 en aquel entonces. Todavía me acuerdo que era un Nokia de todavía teclado físico y que tenía internet, no tenía nada, nada más era para mandar mensajes y quizás llamar si tenía uno. Sí, tenía uno crédito, ¿eh? O sea, si no, tenías que tener ahí un plan de Telcel que era de mensajes gratis con el número que tú querías. Era la única manera de comunicarte. pues era importantísimo, ¿no? Y ahora muchos cambian de celular cada año como si fuera papel higiénico, ¿no? O sea. Ya, por esto digo, ya es irrelevante. Exacto. Y fíjate que otro ritual con respecto a los zapatos, uh-huh, es que cuando ya estaban, ahora sí que decíamos para el arrastre, uh-huh, ¿y sabes por qué la expresión para el arrastre? No. Porque los toros cuando se morían los arrastraban. O sea, ya están muertos. En una corrida de toros, ya que murió el toro, salen las mulas, los amarran con unas cadenas y le daban la vuelta al toreo para darle el último adiós al toro. Ya se había muerto, pero de todos modos había un reconocimiento de los taurinos al toro, que era la pieza muy importante de la fiesta, ¿no? Bueno, algo que en relación a los zapatos, que cuando ya estaban para el arrastre, se anudaban de las agujetas y se lanzaban a los cables de luz. No, mira. Y ahí estaban colgados, se quedaban. Todavía en algunos lugares, por ejemplo, por la Cocota, hace algunos años vi un par, o tal vez dos o tres pares de zapatos colgando de los alambres de luz. Yo tengo aquí, bueno, no sé si pueda sacarle foto mañana temprano, pero no sé si fue por maldad o fue por ese significado, creo que fue más por maldad. Pero sí, lanzar los zapatos así hacia los cables. En este caso lo lanzaron al de teléfono y como ya es fibra óptica quedó todavía más holgado, ¿no? Pero antes que si eran de cobre los cables se aguantaban. Ahorita hasta da miedo de que se vean más abajo esos zapatos. Se vayan a romper los cables. Pues como son de plástico, bueno, la fibra óptica es sintética, pues se va a estirar, entonces va a llegar un momento en el que el servicio va a tener que fallar y lo van a cambiar. Y lo simbólico es de que se queden allí el mayor tiempo posible, ¿no? Ahorita cuando falle el del vecino y pida el servicio, pues los van a tirar y van a quedar ahí en el suelo y ya no se van a ver. Bueno, en aquella época nadie se atrevía a quitar los zapatos, ¿eh? Hasta que se cayeran solos. Uh-huh. Sí, así era el asunto. Pues ojalá que el técnico que venga no los quite. Claro. O los vuelva a aventar ahí para. Es que mira, además, los colectivos eran barrios. O sea, había una identidad de la zona, del barrio, que por lo regular giraba alrededor de un templo. Y en ese templo se realizaban pues todos los oficios religiosos, se iba al catecismo, se iba a misa, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, nací en el barrio de San José. Otros nacieron en el barrio de San Antonio. Otros de Xonaca. Otros de Chanenetla. Y había pandillas vinculadas a cada barrio. Y al igual que en muchos pueblos todavía, una muchacha de un barrio no se podía casar con un muchacho de otro barrio, ¿eh? Porque si no se desataba la guerra, ¿eh? La muchacha quedaba como traidora y el muchacho no lo dejaban en paz. Ya hasta que pasaba el tiempo y bueno, ya. Pero eran las reacciones de bote pronto, ¿no? No, pero o sea, sí, bueno, a mí me tocó escuchar esas historias por parte de mi papá, porque pues fue del barrio de Santa Anita, y pues ahí estaba cerca los de San Antonio, estaba cerca los de, ay, ¿cómo se llama el otro barrio? El Refugio. El Refugio. San Miguelito. Otro. Entonces, y era por calles, o sea, no eran, ¿sí?, muy lejanos, entonces sí. ¿Y sabes había conflictos? ¿Qué otra parte de la cultura había y ya se perdió? El de los silbidos. Ah, sí. De los silbidos significaban cosas. Cuando alguien ajeno al barrio entraba, uno lo reconocía y chiflaba y todo el mundo salía, ¿qué hubo? ¿Qué onda? Y había sirvidos para todo. Donde vi todavía algo parecido, lenguaje de sirvidos, fue en Huautla de Jiménez. Pero los campiranos lo usan para comunicarse de un cerro a otro. Pues no más oyes los silbidos. Uh-huh. Digo, y eso, no, estamos platicando. Ah, bueno. No, yo ya no lo he visto en barrios, pero sí, bueno, quizás sí tienes que escucharlos muy de noche. Yo cuando me quedaba en la cocota sí llegaba a escuchar a veces, pero ya eran las 2 de la mañana, 1:30, y de ahí hasta las 5. Pero una vez que sí me tocó fue, por cierto, que fue cumpleaños de Alba en ese entonces. La chavita, en ese, sí, chavita, bueno, yo la vi chavita. Estaba con, no, yo creo que ni tan chavita, llevaba un niño caminando como de 3 años, ofreciendo pasteles. Y me la encontré así, nada más por ahí, por el mercado. Y me dice, ah, sí, pero es que no es aquí, la pastelería de mi tía está aquí, a una calle o dos. Creo que era ahí de la 2 Oriente, o la, no, casi llegando a la 4, a la 4 Oriente, creo, estaba el comercio de su tía. Pero el problema no fue ese, sino que me dijo, ya no tengo charolas. Y me dice, ¿te puedes quedar con la de metal? Y yo, pues sí, pues no le vi problema, ¿no? El problema fue en la tarde, noche, ya como a las 7. Cuando llego está cerrado. Y me dice ahí una de las vecinas, ah, sí, la señora que vende pasteles y todo, vive hasta el fondo de la vecindad. Y entonces ya cuando voy entrando, escucho silbidos. Y de repente, en los pisos de arriba, se empiezan a asomar. Y yo en la torre. Y ya cuando me visualizó la que me vendió el pastel, ya que hace señas, y silbaron de nuevo, y ya se metieron. Y yo dije, órale, interesante. Ah, no, sí, pues, así era. Entonces ya era, ya dije, ah, no, viene por otra cosa. Tranquilos todos. Y entre otros sonidos que han permanecido, los globeros. Ah, sí. Los afiladores. Los de los camotes. Los camotes, el carrito ruidoso. Ese de que pues prácticamente era pues un trenecito, emulación de trenecito, ¿no? Porque era con carbón o con leña. Leña. Y cada cierto tiempo abrían un pequeño, sí, una tapadera, ¿no? Y hacía lo que el tren, ¿no? Es la presión del vapor, con el cual se asaban los camotes, los plátanos. Que son no, y no cualquier plátano, tiene que ser plátano macho. Macho, sí. Si no, no exquisitos, aguanta. Exquisitos. Ya casi no hay, pero por aquí llega a pasar a veces, uno por ahí. Los abre, dice, ¿qué quiere? No, nada más azúcar, le echaron azúcar, o si no, nada. O crema Nestlé, leche Nestlé, o mermelada. Ahora ya le ponen hasta dulces, ¿cómo se llama? Las bolitas de dulces. Como chilindrinas le llaman, algo así. Algo así. Ya si quieres, ¿no? Pero a mí me gustan a lo sumo con un poquito de leche Nestlé. Pero ya para que pasen, algunas zonas todavía es muy continuo aquí. Creo que cada mes ha de pasar uno, pero tiene que ser de noche, eso sí. Aquí pasa seguido, pero como a las 10, 11 de la noche. Yo no sé cómo le hacen para, sobre todo, por ejemplo, aquí, que son lugares ya oscuros en las periferias de la ciudad. Una vez escuché uno a las, te digo, 2 de la mañana. Y sabes, ahora sí, como dicen, ¿no? Uno sabe del barrio. Y dices, ¿cómo se atreve a pasar por aquí a estas horas? Pues yo creo que ya conocen, ¿no? Ya. Sí, lo reconocen. Además, ya, no hay bronca. Va haciendo ruido. No se va ocultando. No, por ejemplo, los perros al escuchar eso yo pienso que huyen. Sí, a lo mejor. Entonces, por ejemplo, yo me iría ahorita porque hay muchos perros. Le temeré más a un perro que a una persona ahorita. ¿Y hay muchos perros allá por tu casa? Por las colonias de por acá hay un montón. Muchos, demasiados. Eso era también tradicional. Aunque fuera vecindad, en cada hogar había un perro. Entonces había vecindades con 20 perros. Pues aquí hay como 20 perros, pero digamos que los de la calle como que los alimenta y ya no hacen tanto ruido como antes, ¿eh? Al principio, hace unos 2 años, hasta aullaban y todo. Ahorita les decimos, cállense. Y todos ya nos hacen caso, ya como que se calman. Pero al principio no, como que ya no reconocen de que les damos de comer, ya como que se ha vuelto una vecindad la calle completa. Sí. Y fíjate que yo, por ejemplo, tengo mascota. Y luego digo, voy a llegar, pero sin hacer ruido. 5 metros antes de llegar a mi casa ya está ladrando. O aullando. Sí, ya me reconoció. Yo creo que el aire, ¿no? Pues tienen una... bueno, su nariz tiene una gran cantidad de terminaciones nerviosas y entre ellas, pues, por eso su desarrollo olfativo sería. Y ¿sí? Yo creo que por eso es que puedes estar a metros y te... Es más, tiene una capacidad de memoria, no tanto a la distancia de espacio, sino también de tiempo. Si una mascota no te ve, pero llega a reconocer tu olor a pesar de que no lo hayas visto por años, no te ataca, al contrario, te hace fiesta. Y tú dices, pero ¿cómo si me fui 1 año, 6 meses, 10 años? ¿No? Por el olfato, saben quién eres y te siguen saludando, por llamarlo de alguna manera, igualito que cuando te fuiste. Ahí es el olfato y el cerebro. Sí, sí, sí. La memoria. Uh-huh. Sí. Pero imagínate que no pudiera ver un perrito. O sea, su vista es el olfato. Porque hay muchos que sí dejan de ver a sus dueños por algún tiempo. Más ahorita que la migración ha estado interesante en los últimos años. Y sí, he visto videos y en persona también que te reconocen aunque ya no ven. O sea, saben quién eres a pesar de que no te vean. Y el olor allá, es importantísimo. Allá en la Ciudad de México hay un vaso de Texcoco, creo que sí. Allá está Zagarpa. Allá llega, hay 7 contenedores de agua. En el primero llegan todas las aguas negras, todas, así. Y todos los cuerpos grandes, uh-huh, los atrapan con redes. Hay unas redes. Llantas, cuerpos humanos, animal, de todo llegan. Uh-huh. Entonces, imagínate el tipo de agua que es. Había alrededor de ese contenedor de agua, ese estanque, por decirlo de otra manera, un montón de gente, pero estaba lleno de personas que llenaban botellitas con la nata de esa agua. Puras bacterias. Y era para venderlas a los acuarios o a las personas que en su casa tenían peces. Y costaban caras las botellitas de bacterias. Bueno, esa es una cosa que te quería comentar. Y así esa agua iba pasando hasta que finalmente llegaba al último contenedor, uh-huh, ya llegaba el agua clara, ¿eh?, transparente, o como dicen, sin color, y la vuelven a echar a la ciudad. Dicen, es agua potable, pero para parques y jardines. Pero yo creo que además lo usan para otras cosas, ¿no? Uso humano. Pues yo creo que sí. Y la última retocada del agua era con ozono para purificarla más, pero te decían no es para consumir ni para lavarse el cuerpo ni nada, sirven para los parques y jardines. Bueno, eso decían. Entonces yo creo que meten esa agua para todos, ¿no? Pues yo creo que sí, o sea, sobre todo hay ciertos comercios que yo creo que han de utilizar ese tipo de aguas para... Ahorita me recordé a la escena del Chavo cuando vendía sus aguas de limón que parecían de tamarindo, pero se ven a Jamaica. Ándale. Entonces no sabías qué había ahí, pero ahí había algo. Ahora también no sé qué tan bueno o tan malo era eso, porque sí hay enfermedades que sí, o sea, te dan una infección y casi casi te llevan a con San Pedro, pero sí, al baile, pero el punto es de que, o a colgar los tenis, ¿no? Ahorita que hablamos de los zapatos. Sí. Pero ahorita yo creo que es más peligroso la cantidad de antibióticos que hemos consumido. Cualquier cosa, llámese desde una gripa hasta cosas muy, muy, muy serias, muy graves, en la que a veces ya se ha vuelto uno resistente a esas bacterias, y no de la manera positiva, como en un capítulo de Los Simpson, ¿no? Cuando llegaba el señor Burns, le decía, es que tiene no sé cuántas enfermedades. Dice, ¿y eso qué significa, doctor? Dice, pues es un milagro que esté vivo. Y dice, ah, soy inmortal, ¿no? Y dice, no, espérese, no, no, no. O sea, significa que cualquier cosa le puede hacer daño, ¿no? Y el otro, oh, soy inmortal, ¿no? Y pensó que ya no le iba a pasar nada. Pero no, o Sí. sea, las bacterias, pues eran diferentes las de ahora a las de hace años, ¿no? Ahorita con tanta cosa que va mezclado allí, porque también van medicamentos, van un montón de Todo. residuos. ¿Qué tanto será ese cóctel, ¿no? Que a lo mejor hay algunas bacterias también buenas que se están desarrollando también allí, ¿no? Ahorita que Ah, mencionabas no, eso. sí. Fíjate que el agua parece que hierve, pero es por las bacterias. Y ahorita acabas de decir algo que ya me hizo que me cayera el 20. Cuando una gente se moría, le quitaban los tenis y los botaban al alambre, colgaron los tenis. Fíjate, no lo había vinculado. Yo creo que eran los tenis de alguien que sea, de algún difunto. Bueno, en ese lugar el pasto era salado. En ese lugar cultivaban venado, cola blanca y caballos aztecas que son de pura sangre. Y en la visita en la que fui, unos ingenieros dijeron: "A ver, ¿quiere usted ir a cazar? Pues órale." Era subirse en un auto, ¿cómo se llamaban las safaris, no? De la Volkswagen. Ay, no me acuerdo. Había unas como camionetitas, safari, creo que sí se llamaban safari. ¿Y sabes qué era cazar? No. Perros y gatos. Órale. La gente iba y tiraba sus mascotas cuando ya no las querían. Se volvían salvajes. Y ahí andaban en manadas. Entonces ir a cazar era ir a matar perros o gatos salvajes. Y en lugar de ir a pie o usar caballos, era con esos autos y se les tiraban. Ya, eso no me lo sabía. Esas son de las cosas que fui recogiendo en mi vida. Y que sí me llenaban de sorpresa. Dije, ay, caray. No, y que dan una explicación de por qué algunas conductas que hoy las vemos como atroces, pues quizás eran normales hace algún tiempo. ¿Eh? Entonces, ahora sí que las acciones y las consecuencias también han cambiado, porque también eso... He visto, ¿no? Que algunos abandonan sus perritos en carreteras y si subsisten, andan en la calle. Y si bien les va, por ejemplo, mi papá una vez rescató a un perrito aquí de la autopista, que con los años el golpe que yo creo que le dieron sí le hizo mella, pero pues lo dejan a su suerte, ¿no? Y son muy Sí. agradecidos esos perritos cuando son rescatados a tiempo, si no lo que menciona, se vuelven muy, muy... mencionaste la palabra salvajes, ¿no? O sea, sí, Sí. hay un rechazo, ¿no? Y pues evidentemente se sabe por qué, ¿no? Hacia los otros, inclusive hacia sí mismos, ¿no? Hay Ahorita, por ejemplo, demandas que he visto en redes sociales donde a veces los mismos perritos de el abandono, porque luego los llegan a abandonar en su propio hogar, pues llegan a hacer una especie de canibalismo, ¿no? Pero pues es por lo mismo de que el humano pues los orilla a hacer ello, ¿no? Porque pues son pues históricamente animales domesticados. De hecho, ya son creaciones humanas, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, Y eso es imagínate, otro. es un reflejo de nosotros ahí. Sí, y fíjate que es interesante. ¿Cómo le hacen para obtener una raza y no otra? ¿O cómo le hicieron? ¿Cómo manipularon los genes para producir los perros que ahora existen? La infinidad de razas, ¿eh? ¿Y cómo es que saben que tienen pedigrí o no? Porque hay una gran combinación hoy, pero hay algunas que dicen, no, esta se sigue manteniendo. ¿Cómo saber eso? Pues yo creo que análisis de sangre. No, o sea, sí ha de haber documentación, pero, o sea, a lo que voy es de cómo nos han ido acompañando para tener todo ese registro durante, pues, mucho tiempo, ¿no? También allí, lo que mencionábamos, ¿no? Del valor de las cosas. Se le tiene que poner ese estatus de pedigrí para decirle si vale un animal. Y si no, pues hasta uno dice, ah, es que es perro corriente, ¿no? No pasa nada. ¿Qué? El racismo en el Sí. mundo animal. O sea, ya estábamos ahí ensayando lo que ahora se ha vuelto parte de la cotidianidad. Sí, así es. ¿Y cuántas mascotas hay? Yo he conocido como mascotas, bueno, pajarillos, gatos, perros, iguanas. ¿Cómo se llaman esas que parecen ratones? Bueno, es que hay dos. Bueno, es que hay varios. Están los hamsters, los conejillos de Hámster. India, están los Bueno, cuyos, hasta los ratones. Hay están quien los tiene. capibara ahorita que están de moda, o sea, hay un montón. Las arañas. Ah, sí, las tarántulas, yo me acuerdo que, por ejemplo, Tarántulas. la de Mi Pobre Angelito salía ahí, que por cierto salía este cuate que ahora está de presidente allá de Naranja. Salían con sus tarántulas ahí, su primo del Macaulay Culkin, que no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, pero bueno, ese es el actor Macaulay Culkin. ¿Cómo es que se escapaba la tarántula? Y pues era normal en ese entonces. Tortugas, Peces de cualquier tipo, peces. medusas. Esa sí no, nunca he visto a alguien que tenga una medusa. Yo lo he visto, pero en sitios como por ejemplo un centro comercial. Me acuerdo que hace tiempo en Angelópolis había algo parecido. Después no sé si lo quitaron o no, porque pues, es una especie muy delicada. Pero en algún momento ¿Será un sí. acuario? No, no era un acuario, estaba como en el centro de algo. ¿Una pecera? Pues es lo que logré ver, porque en aquellos tiempos, cuando recién la inauguraron, yo iba en la secundaria, finales de secundaria, principios de prepa. Y por cómo iba vestido, los de seguridad no me dejaban entrar a Angelópolis en aquel entonces. Pero ¿Y bueno. cómo ibas vestido? Pues como ahorita, todo fachoso. Por eso no me Ah. dejaban pasar, yo creo. Pero sí, era muy común en aquel entonces que ya hasta la fecha, ¿no? Como te ven, te tratan, dicen por ahí. Fíjate que había lugares donde tú no podías entrar sin corbata. Oh. No, no te dejaban entrar si no llevabas corbata. Aunque llevaras huaraches. Aunque llevaras todos los pantalones todos rotos. Tenías que entrar con corbata. Podías ir con prendas de seda, pero si no llevabas corbata no te dejaban entrar. Mira. Había un club que se llamaba La Llave. Estaba por Sears, esa donde estaba el serpentario. Es una especie como de un nivel bajo. Me acuerdo más o menos de eso, pero no me acuerdo en dónde estaba. Era el centro, un centro nocturno, se llamaba La Llave. No, no, no, del Sears que mencionabas. El Sears que está en la 3, ahí por Catedral. Ah, ya encontré esquina del. Ajá, del. En la 5. Ya sería 5 poniente, ¿no? La 3. La 3. Ah, sí, 3 poniente y 6 de septiembre. Ajá. Por ahí estaba. Sí, ya sé de cuál hablas. Ajá, ahora sí ya. Y solamente entraban los socios que tenían la llave. Y la llave era corbata. No, la llave, una llave. Ah, O sea, tú literal. llegabas y abrías la puerta con la llave. Era la forma en que tú te reconocían como socio. Porque Oh. para que te dieran la llave tenías que pagar la membresía. Esa no me la sabía. Yo pensaba que, bueno, que estabas asociando la corbata con, pero sí era una llave literalmente. Literal. No, en otros era la corbata tal cual. Pero en ese club era, y así se llamaba, La Llave. Club La Llave. Imagínate cuántos tendrían la llave. Claro, Uy, Puebla era eran muy muy chiquita. poquitos, ¿no? Bueno, sigue siendo. No, Puebla ya está enorme, tú. Ah, no, no, pero digo, a lo que voy es de que para ese tipo de clubes sí tiene que ser muy reducido el número para poder ser parte de. También había un servicio de taxis que operaba con una tarjeta, como tarjeta de crédito. Pero en la tarjeta tenía un teléfono. Tú hablabas por teléfono y podías pedir lo que quisieras. Y te daban el servicio. Que si andabas de fiesta, oiga, tráigame un Bacardí y unas botanas y unas tortas descompuestas. Y te las llevaban. Y después pusieron Didi Y claro, tenías que pagar, pagaba. Salía caro el servicio. Pues desapareció. Ahora están los Didis y los. los de Rappi y todos esos Ándale. servicios, ¿no? Pero antes era puro taxi. Oiga, que No. quiero dos pollos rostizados. Te llevaban dos pollos rostizados. ¿Cómo? Bueno, me nace la pregunta, ¿cómo es de que algo que era tan exclusivo hace algún tiempo ahora se ha vuelto popular? Por el capitalismo. Así, directamente el capitalismo, o sea, hablaríamos de una gran contradicción porque normalmente uno pensaría, bueno, no, no es contradicción, o sea, si hay capital, aunque sea en menores cantidades, pero si eso le das un servicio y lo puedes adquirir, pues te lo das, ¿no? Dirían No, por ahí. la lógica Sí, elemental es esto. es Es capitalismo. una mercancía para vender Sí. todo. Y entre más compren esa mercancía, pues mejor para el capitalista. Sí. Es negocio. Entonces ya poco importa la clase social, no. Es una mercancía, órale. Ahora, si quieres, todavía por clase, los ves en los supermercados. Hay supermercados, por ejemplo, los que están en Angelópolis, que toda la mercancía es más cara. Son los supermercados especializados o gourmet, que por ahí he escuchado el Ándale, título. fifís. Y si están carísimos. Encuentras cosas que no vas a encontrar normalmente en otros supermercados, pero si hay, está carísimo. No, y las que encuentras en los otros mercados, que las salchichas, pero más caro, aunque sean las mismas. Las botellas de Bacardí son más caras y son las mismas. Es el lujo de comprar ahí. O sea, todavía se ve ese tipo de cosas. Y están orientados para, o tienen un mercado que está vinculado a la zona, ¿no? Eso lo he visto mucho ahorita en Ciudad de México con la gentrificación. O sea, mercados que antes eran populares, llamémoslo de alguna manera, en el que hace algún tiempo, pues sí había como que una gran diferencia entre que, pues era, pues no de clase ni tan baja ni media, entonces acudían a los mercados. Los de clase media ya acudían a los supermercados. Y los que tenían un poquito más de estatus ya a otros lugares mucho más específicos, ¿no? Ahorita, ¿cómo le podemos llamar? En virtud de rescatar algunos mercados populares, ya los han convertido en mercados, pues ya no populares, sino que gourmet, ¿no? Como estos supermercados en el que ya no encuentras a los marchantes normales, sino ya encuentras comidas exóticas, flores que no son de temporada, frutas que del extranjero. O sea, se han ido transformando los mercados. Que antes, pues sí, decías, no, pues yo no voy allí porque ahí solamente van los ricos, ¿no? Que los ricos en algún momento eran los de clase media. Entonces, ahora como que hay una especie de, ya, no sé, lo veo como una especie de ciclo en el que se reutiliza lo que está a punto de desaparecer, lo convierten en un servicio nuevo, lo venden como algo exclusivo, y yo creo que así se va a ir dando después otra vez con los supermercados y dándole vuelta, ¿no? Poco a poco con las décadas. Y fíjate que muchas mercancías populares se convierten en élite. Mercancías de élite. Los tenis, por ejemplo, que en un principio era para la gente pobre, que no tenía para zapatos de otro tipo. Los jeans. Ah, sí. La mezclilla. Era para los obreros. Recuerdo que si se te hacía un hoyo, te ponía tu parche. Todavía los mercados venden parches. Con la plancha se los pasas y los hoyos que tienen los pantalones se cubren, claro. Si son azules, el parche azul no es exactamente del mismo color. Uh-huh. Y ya también son de élite. En la época de la prepa, cuando yo iba, esos parches se convirtieron en parte de moda. O sea, hasta ya traían hasta florecitas y todo. Y ahora ya los parches ya ni los venden. Y ahora, entre más roto esté el pantalón, mucho mejor. Tienes más lana por tener ese tipo de mezclilla. Ya los pantalones nuevos ya están rotos. Exacto. Entonces ya no, los parches ahorita ya no tienen esa función. Pero todavía los encuentras en el mercado. Sí. Las tlapalerías. De todo había en esas tlapalerías. Las os. Que bueno, diría, ah, pues esto, ¿para qué lo vas a utilizar? Eso se usa en el campo, ¿no? También los vendían aquí en el mercado, me tocó verlos. Pero el Partido Comunista. Ah, sí, cierto, de la Unión Soviética. Ahí está, la os. ¿Sí? La os y el martillo. Que es un, apenas vi que que hay una crítica sobre esos símbolos todavía en la actualidad. Dicen, para aquellos que se sienten de izquierda, vean cuáles serán los símbolos que tendrán que adorar y no sé qué, cosas así, ¿no? Pero bueno, el símbolo era diferente del siglo pasado, un milenio pasado, a los que se quieren transformar ahora, ¿no? Porque todo tiene un sentido. ¿Para qué? O sea, ahorita me estoy acordándome de esto que estudia los símbolos, que es a partir de la filosofía, la semiótica. Sí. ¿Me estoy equivocando? No, sí. Pues tiene que ver mucho, ¿no? Con cómo es que se van transformando los símbolos en nuestra sociedad. Y quizás algunas herramientas que ahorita mencionamos o algunas cosas, pues ya no significan lo mismo que antes. Ya mencionamos los zapatos, los tenis, la hoz, una llave, ¿no? Una tarjeta. O sea, ya todo ha ido cambiando, pero no en sí el objeto, sino el significado que tiene para la persona, para uno, en cuanto a su uso, ¿no? En cuanto a su valor. Inclusive ahorita mencionabas esto de cómo es que el costo se ha vuelto ya una especie de sinónimo al valor, ¿no? Hoy valor y precio es equiparable, sabiéndose que son conceptos totalmente distintos. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes adoran un instrumento de tortura? ¿En qué sentido? O sea, ¿así en general? ¿O sí, este? Sí. ¿En general? Si te hablo en cuestión psicológica, bueno, son aquellos que tienen rasgos un poco. No, además forma parte de, ¿no? Es parte de una cultura importantísima. miles de millones de hombres y mujeres le rinden culto. La cruz. Ok. La cruz era un instrumento de tortura. Sí, sí, sí. Y ahora no es un símbolo de los católicos. No, mi catecista me quería dar zapes, nunca me lo logró, pero cuando le decía, ¿pero por qué estamos adorando a una persona que está haciendo, bueno, que la estamos viendo sufrir allí, y que si lo bajamos y ya deja de sufrir? Y me decía, no digas esas cosas, y casi casi me daba un zape. Sí, porque el símbolo, sí, estamos adorando un objeto de tortura, sí, es cierto. Para que veas. Ahorita que mencionas eso, entonces, ¿cuántos objetos hemos estado adorando que han sido cosas en nuestra contra? Por ejemplo, cadenas, armas, ¿no? Inclusive algunos animales salvajes que bien podrían estar, ¿no? Nosotros podríamos ser su alimento. Y que en algún momento, por ejemplo, ahorita me acuerdo de los romanos, ¿no? Cuando los echaban a los leones. ¿Cómo es que el león tomó un símbolo muy fuerte? Aunque la biología después nos dijo que en realidad los leones pues son todo lo contrario, quienes sí ponen aquí las órdenes es la leona, ¿no? Pero bueno, en su momento era el león, ¿no? Por el pelaje. Vemos en muchos edificios asiáticos y europeos cómo es que en sus entradas tienen leones, ¿no? Entonces, dragones, bueno, son, no sé si son tan míticos como se piensa o fue hoy una transformación de algunos reptiles hacia algo más pues más grande, ¿no? Por ejemplo, aquí Quetzalcóatl, ves que es ave con, bueno, las dos son, parten de lo mismo, un huevo, pero uno es un reptil y uno es un ave, y la combinación de ambos hacen a Quetzalcóatl. Fíjate que todos los, o la mayoría de los equipos deportivos están asociados a animales. En Inglaterra, creo que lo que te mencionaba del aquí en México, el águila del América, los leones de no sé, de, pues el América es un águila, el Toluca, bueno, es diablo, es un diablo, ¿no? Del Pachuca son unas tuzas, ¿no? O tuzos. De el Atlas son unos zorros. De no sé. Del pueblo a un camote. Una vez quisieron cambiarle a ejecutivos. No sé si te acuerdas que se leía un cuate con lentes y barba y todo así. No, no me acuerdo. No, creo que fue antes de que llegara a tomar el equipo Pepe Anan, que por ahí anda todavía haciendo sus podcasts de comentarista. Que ves que también fue directivo de los Lobos WAP, de esos Lobos WAP, que alguna vez ya hablamos aquí, que hubo ahí chanchullo entre la federación y algunos de la WAP y todo eso. Y que ahora es un equipo del norte, si no me recuerdo, el Juárez. En ese entonces, ahorita que me acuerdo, sí, le pusieron los ejecutivos. No eran los camoteros del Puebla, eran los ejecutivos. Y luego algo más abstracto, la franja. Ese símbolo de que se ha vuelto meme y se ha vuelto como un símbolo casi casi inamovible de este equipo de Puebla. ¿De qué? Pues sí, o sea, tú le quitas al Puebla la franja y ya no es el Puebla. O sea, ah, sí. Pero también se ha vuelto meme porque, pues, por ahí se utiliza, ¿no? Para decirle, pues, comparte, ¿no? Ya ponte la del Puebla. Ya nadie se la quiere poner. No, pues ya ahorita ya. Los perdedores no jalan. No, pero en este caso, no era para perder. Era para compartir. Entonces, si compartes, pierdes. Interesante asociación. O gana, ¿no? Puede ser por los regulares para ganar. entonces la idea de la negociación. Pues ahorita que mencionabas esto y vi apenas un pues sí, un podcast o una publicación de este Pepe Anan, hablaba de su dueño del Puebla, del tío Richie, en los bajos uh-huh. mundos conocido así, bueno, el dueño de Televisa, de Televisa, de TV Azteca y de Grupo Electro y todo esto. Mencionaba cómo es que manejan sus deudas del equipo, y es exactamente lo mismo por lo que ahora lo están demandando y por la razón que tiene la deuda ante el SAT, ¿no? Entonces es chistoso ver cómo se vuelven a repetir las mismas conductas sabiendo que no funcionan, o que sí funcionaron pero no quieren cambiar. Entonces, ahorita que hablábamos del simbolismo y de algunas cosas que se han modificado, cómo es que los objetos cambian, pero a veces el ser humano tiende a resistirse al cambio. Hasta que uno, pues, o una de dos. O lo que ya no funciona hace que pierdas todo, o una de esas chicle y pega, diríamos por ahí, y termina siendo funcional, ¿no? Te termina funcionando. Y pues otro de los símbolos más grandes, ahorita que mencionabas, el de la cruz, ¿no? Pues porque Dios así lo quiso. Sí. No, entonces muchos esperan ese milagro. Yo creo que este cuate está esperando ese milagro. ¿Quién sabe? Los símbolos juegan a nuestro favor, o queremos que jueguen a nuestro favor. Bueno, para que un símbolo opere, debe producir creyentes. Uh-huh. Si no hay creyentes, no... simplemente el símbolo desaparece. Entonces las creencias son las que cambian, ¿no? O se pueden cambiar. O pueden no cambiar. Ajá, o pueden no cambiar. Entonces, por eso es la lucha. López Obrador lo decía, con otras palabras, la revolución de las conciencias. O sea, lo que la gente creía, ya no la cree. Ya cambió sus creencias. ¿Qué creencias? Pues de que la sociedad tiene que ser clasista, racista, de que los pobres tienen que ser siempre segunda plana. Entonces él fue modificando, no, los primeros son los pobres, por el bien de todos. Hasta tal punto de que echó a andar nuevamente el matriarcado. No sé si sea así como tal el matriarcado. Yo siento que le dio más o intentó ponerle autoridad a los que antes sí lo tenían y que ahora se fue perdiendo. A los que tienen experiencia. Fíjate, ahora que estaba pensando, bueno, al rato te mando mi artículo. Ajá. Uh-huh. No le doy la última revisada. Estaba pensando en si hay alguna oportunidad de la oposición para ganar de manera inmediata, en 10 años, las elecciones. No veo, ¿eh? No veo ninguna posibilidad. Y sobre todo porque un motor de la 4T clara, abiertamente ya, es el mundo femenino, ¿eh? Las mujeres ya le entraron a la polaca. Uh-huh. Y ya no se van a desprender, o sea, ya sintieron que de veras las pueden. Y muchas dicen, las podemos más que los hombres. Y la verdad, sí. Ahorita que mencionabas eso, estaba por ahí leyendo de cómo es que probablemente el patriarcado fue construido por la mujer y no por el hombre como lo hemos pensado. Es decir, que han construido el símbolo de lo que en su momento era la masculinidad. Y que esto se ha ido modificando de acuerdo a las necesidades de la mujer. Yo cuestiono eso porque no creo que sea tan de mucho tiempo ello, pero de que han sido una gran influencia a nivel histórico, siempre lo han sido. Entonces, ahorita que se exponen en la política en México, por lo menos eso es lo que también observo, pues creo que sí, llegaron para quedarse. Yo lo veo en las mañaneras. Hay mañaneras en las que participan puras mujeres. Y cuando participan hombres, son en los espacios, digamos, tradicionales de la violencia. El ejército, la Secretaría de Gobernación es una mujer. Uh-huh. Ya más falta que la próxima secretaria de la defensa sea una mujer, De eso estaba apenas escuchando, recién entró la presidenta Sheinbaum, de que sería un punto de quiebre para los poderes dentro del país, porque ya en todo lo demás ya están, hasta en cuestión religiosa ya se podría hablar de sacerdotisas, ¿no? Pero digamos, eso es como que muy en el plano secundario, pero político al fin y al cabo. Pero sí, ya hablando de poderes, en este caso legislativo, etc. En la cuestión militar, sí, ahorita lo que mencionas, como que lo pusieron sobre la mesa, casi nadie lo tomó en cuenta. Y creo que sí es importante abrir esa caja de Pandora. No sé si sea el momento, pero si pasa, sería algo, aparte de histórico, interesante ver cómo lo van a tomar, pues esta, sobre todo las instituciones que pertenecen a este poder militar, que pues por lo menos en México ha sido de hombres, ¿no? Ahora no sé si tú tengas el dato, esto de la Guardia Nacional, ¿qué porcentaje está formada por mujeres? Fíjate, yo puse porcentaje de mujeres Guardia Nacional México. A ver si mencionan. Bueno, sí dice, fíjate, 15,043 mujeres integran la Guardia Nacional. Dice Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Cuántos tendrá la Guardia Nacional? Si son 15,000 mujeres, y así podemos saber. Voy a buscar. Bueno, aquí se habla que en el cierre del 2023 contaba con 131,858. ¿La Guardia Nacional? La Guardia Nacional. Ah, pues ese es el 10%. Uh-huh. Más o menos. Todavía poco, ¿eh? Porque es una institución, te digo, que todavía se sigue visualizando como que es para varones, para mujeres, pero todavía me acuerdo que cuando yo hice el servicio militar eran contaditas las que se querían enlistar, ¿no? Para este, pues hoy visto como trámite, pero en su momento sí era como algo importante. Bueno, lo sigue siendo, pero digamos ya se ha modificado un poco este documento. Pero sí, de, ¿qué te diré? En 20 años, yo creo que sin exagerar, el 0.5% por año sí ha ido aumentando la participación de la mujer en esta institución. Fíjate, la importancia del servicio militar es porque obtenías la cartilla. Y la cartilla era el documento de identificación. Uh-huh. En todos lados te pedían la cartilla. Después ya la sustituyó el INE. Uh-huh. Ahora va a ser, ¿qué otro documento? Ahora va a ser la CURP biométrica. Ándale. Sí, pues todo va cambiando. Entonces, sí, ¿cómo es que las identificaciones van también moviendo la importancia de esas instituciones? Hablando de cuestión simbólica, pero digamos en la función, se hace falta mujeres en cuestión de seguridad. El trato es distinto. Es como ahorita las árbitras en los partidos de fútbol. Hay un manejo de las emociones muy distinto a que si fuera varón el árbitro. Vamos a ver qué sucede, porque la Guardia Nacional, hasta donde tengo entendido, va más enfocado hacia la seguridad civil, más que desde una perspectiva militar. Aunque históricamente el ejército mexicano siempre se ha manejado, digamos, en ayudar a los civiles, pero no es totalmente su función. Ahorita la Guardia Nacional sí está especificado para ello. Fíjate que yo tenía un amigo que llegó a ser director, rector, etcétera, etcétera. Y me decía, mira, Toño, no nos conviene que a estos puestos lleguen mujeres. Digo, ¿por qué? Es porque no se les puede mentar la madre. Bueno, de poder, poder, pero... Las consecuencias eran distintas, ¿no? Sí, o sea, entre hombres hasta es... Se aguanta, pues. O sea, es una convivencia violentamente sana. Pero así hacia es. Una mujer, no, así es una falta de respeto, literalmente. Sí, entonces decía, no nos conviene. Y no puedes meter las manos para defender, bueno, nada para defenderte, o sea, no. Entonces, me acuerdo que eso me decía, y yo decía, pues la verdad sí es cierto, porque además te comportas de manera distinta. Fíjate, entre los hombres, ¿qué veo? Mucha camaradería. O sea, si dos varones encuentran un tercero, inmediatamente, ¿qué? Los abrazos y los chistes y las chanzas, ¿no? Y hasta las leperadas y los toqueteos vulgares. Y se da. Pero si dos mujeres encuentran una tercera, el comportamiento es totalmente distinto. No hay esa camaradería. Quizás sí la hay, pero tienes que estar muy inmerso en su grupo para verlo. Pero eso no lo vas a ver así como si los hombres lo hacen socialmente, o sea, así en la calle tú lo percibes. Abiertamente. No, tiene que ser en un círculo muy, muy cerrado para ver ese comportamiento, ¿no? O quizás hasta entre hombres y mujeres y verlo de una mujer y que aguante ese tipo de conductas y de todo, pero con el pasar del tiempo, ¿no? Principalmente amiga, con la pareja jamás, ¿no? Porque, digamos, el concepto de respeto es distinto al de la pareja que el de la amiga. Pero sí, así socialmente, así expuesto como lo hace el hombre, jamás lo vamos a ver, yo creo. Y fíjate, otra cosa, no es nada extraordinario que dos amigos se lleven de mentada de madre. Y que si llega uno que se lleva de la misma manera con esos dos, igual, ¿no? ¿Qué hubo, hijo de tú? ¿No? Las mujeres nunca tienen ese comportamiento. Sí, no. A excepción de algunos barrios, quizás. Pero te digo, son como que en situaciones muy específicas. En contextos muy específicos. Pero así a nivel general, jamás. Conocí a una persona mujer que se comportaba como varón. Y no solamente se comportaba como varón, sino los derrotaba a puñetazos. O sea, cuando se le ponían al brinco, órale. Y como si fuera un varón y los otros igual. Y los derrotaba, man. Entonces yo decía, no. Me acordaba de que Dios existía. Dice, líbrame Dios que me encuentre alguien como ella. Ahí es donde uno, como dice el dicho, es donde ya sabes que Dios existe, ¿no? Sí. ¿Cómo dice el dicho? Ay, aquí lo tenía, pero se me acaba de ir. No lo dejes ir, atrápalo. Es como adorar a Dios en tierra ajena, algo así. Ándale. Ahora sí te enteraste lo que es amar a Dios en tierra ajena. Esa frase, exacto. Solamente ahí ya después de que casi te dejan moribundo. Entonces ahí terminamos en el que entonces Dios siempre ha sido una mujer. puede ser, ¿eh? O sea, en algún contexto en específico donde la mujer toma ciertas conductas que supuestamente son específicas del hombre. Pues, fíjate que hay religiones que personalizan. Y por lo regular creo, lo personalizan como varón. Pero hay religiones que no personalizan a Dios. Consideran, por ejemplo, que es la fuerza de la naturaleza. Sin que sea varón ni mujer. Es una fuerza. Entonces, hay otras religiones en las que todo hay dioses y diosas por todos lados. Hay de todo en esta villa del Señor. Pues yo digo que el próximo paso, hablando de ahorita de lo que hablábamos, de todos los objetos y sus símbolos y todos los significados, y algunos en cuestiones de aprendizaje dirían también significantes, y etc, etc, etc. Y viendo que algunas cosas se vuelven cíclicas, no sé qué tan peligroso no sea, porque lo estamos viendo por lo menos en cuestión de género. Pero llegando a las cuestiones de creencias religiosas, que ahorita cada vez van tomando una fuerza mayor, sobre todo para mantener el monoteísmo, yo creo que el siguiente paso es regresar al politeísmo, aunque muchos digan que sería ir en contra de la evolución de la que todo se defiende a partir de la ciencia. Entonces, puede que se necesite dar un paso hacia atrás y crear un nuevo dios desde ahí. Algo parecido a lo que se hizo con el monoteísmo hace ya algunos siglos a la fecha. Pero fíjate, el monoteísmo es una conquista intelectual, filosófica, teológica. El politeísmo también lo puede ser, y más en estos días. Sí, pero el monoteísmo no quiere decir que los creyentes sean monoteístas. O sea, se construyó a un solo dios, pero no opera en muchas mentes eso. En muchas mentes, aunque digan que solamente existe un Dios, en realidad se comportan, y su conducta así lo muestra, como si existieran muchos dioses. Y en el catolicismo mexicano, esos dioses son los santos, las vírgenes. Es un politeísmo disfrazado de monoteísmo. La gente, digamos, ordinaria, no es monoteísta. Y fíjate, en España son muy católicos. Sin embargo, es una cultura que ofende a los símbolos. Me cago en la hostia. Me cago en Dios, me cago en la Virgen. O sea, en México eso jamás lo vas a oír. En Latinoamérica sí, hay una canción. Bueno, en Dios no, pero sí en otros símbolos sí hablan sobre eso. ¿Quién? A ver, ¿quién? ¿Cuál? Ay, no me acuerdo si era un grupo, pero es un cuate que canta salsa o merengue de los años 70. Que se llama la canción, después te paso el link, que se llama Me cago en el árbol viejo de Navidad. No sé si la habéis escuchado por ahí. El árbol viejo de Navidad. Pero, pues a lo que voy, no, es de que sigue siendo... No la Virgen, no la hostia. El árbol viejo, pues es un árbol viejo. Pero la hostia, ¿quién? Pues es Dios mismo. Según las creencias. No, pues sí, es un símbolo. ¿Qué está representado en la hostia? Pues Dios. Sí, es la carne. El cuerpo, mejor dicho, de Cristo. Es Dios. Por eso es que lo ponen en... Eso sí me acuerdo, porque mi abuelita y una tía siempre iban a ¿cómo le llamaban? El Altísimo Sacramento. En Puebla se acostumbra a que la hostia transite por muchos templos. Entonces pasa de un templo a otro, permanece 2-3 días y cambia. Y mi abuelita y una tía iban siguiendo al Santísimo Sacramento. Entonces a donde llegaba, al templo donde llegaba, iban y le rezaban. ¿Por qué? Pues porque era Dios. Esas son sus creencias. El árbol de Navidad, pues, es un pinche árbol. Bueno, pero para creencias en Europa, algunos sí, sí, sí es un gran símbolo. Pero no Dios. Ah, claro. Sí es Dios. No, que no es Dios, o sea. Ah. Pero, no, tiene que ver más con creencias, ¿cómo le dicen? Paganas, ¿no? Ajá. Pero, o sea, los españoles ven así los símbolos cristianos, pues como cualquier cosa, ¿no? Por eso mencionaba lo del arbolito. Ya no es, o sea, ni, no es como acá que todavía hay cierto respeto, ¿no? Hacia cualquier religión, ¿eh? O sea, somos respetuosos en ello, ¿no? Somos laicos. No, allá sí es así tajante, ¿no? El rechazo. De los más, en su momento eran jóvenes, ahorita ya superan los 30, 40 años, ¿no? Pero en su momento sí se decía que era de la gente joven. Pero ya se está, de alguna manera, convirtiendo en una crisis, sobre todo para los templos, ¿no? Donde ya han tenido que intervenir los gobiernos para rescatarlos, porque ya la sociedad, pues ya no lo da por creencia, sino ya, inclusive, apenas estuve leyendo, que ya no le llaman limosna, sino ya le llaman aportes para el inmueble. O sea, hay sitios donde, pues sí, muchos van porque creen, pero muchos otros nada más van a admirar estos edificios que sí están hermosos, la verdad. Pero aportan para el mantenimiento del edificio. No van por el Dios, no van por la Virgen, no van por... No van a orar. Exacto. Van nada más para rescatar el sitio. Van exacto. Al museo. O hay iglesias, templos, no iglesias, templos, que ya los han convertido en centros recreativos, para aquellos que hacen grafitis. Y, en Inglaterra todos los templos católicos son bares, porque ahí la iglesia es la anglicana. Entonces destruyeron la autoridad del Papa y los templos católicos, que representaban la autoridad del Papa. Entonces tú ves ahora, vete a YouTube, y los templos católicos, que eran católicos en tiempos, 2 siglos atrás, ahora son bares. Yo sabía que eran lugares recreativos, te digo, para los que andan en patinetas, hacen grafitis, pues, pero nunca había escuchado eso de los bares. Ahorita que dices eso, los DJs han de estar encantados con la acústica de esos lugares. Ándale, exactamente, sí. Entonces, puedes buscarlo en internet. Templo de San Paul, en Inglaterra. Vas a ver que es un restaurante, bar, un espacio no sagrado, ya no es sagrado, pero tiene sus vitrales, los ornatos de los católicos, pero ya sin el significado, ¿no? Mira, esa no me la sabe, lo voy a buscar. En Inglaterra. Porque ahí se dio el rompimiento con la Iglesia Católica y surge con Enrique VIII, ¿no? La religión anglicana, que tiene una sola autoridad, tanto religiosa como secular, los ingleses, es el rey o la reina. Uh-huh. El Papa no tiene ninguna autoridad en el mundo anglosajón, como si lo había en España y en algunos otros, Portugal. Ándale. Por eso, cuando se construye Europa, uno de los argumentos de España es que la Europa a construir tenía que ser católica, porque era su tradición. Y por eso Inglaterra dijo, pues ahí se ven. Y es que Inglaterra no pertenece a la Unión Europea. Sí, no, ya no. Ya. No, pues es por eso. No admitieron que fueran católicos. Y que la Europa moderna, a construirse, tenía que ser aceptar como identidad el catolicismo. No lo aceptaron los ingleses. Y pues ya. Y todo es gracias a la percepción. Porque ahorita empezamos con un sentido, que fue el de la vista, pasamos por eso de la percepción hacia los objetos hacia sus símbolos, y cómo es que pasamos de lo más cotidiano a cosas políticas, a cosas paganas, o sea, le dimos una vueltezota. Y ya casi llevamos 2 horas, ¿no? Ya casi se las 2 horas, ¿no? Ah, no, ya, por eso ya me está dando sueño, tú. No, pero, o sea, y todo nació de esto, y también... pues algo que quizás ya no comentamos de la muerte. Ah, no, sí lo comentamos muy al principio, ¿verdad? De Osborn. Osborn, sí. O sea, de ahí creo que nos fuimos por esta parte de los símbolos también. Órale, interesante la charla. Pues le seguimos la próxima charla. Va. Pues Roberto González Coyomani, alias Coyo, y José Antonio Robledo y Mesa, alias... Ahí tengo muchos alias. Díganme 100 gramos, por ejemplo. Y esperamos su presencia para la próxima charla. México, el árbol de los 1000 frutos. Hasta entonces.